en el Teatro Astral de Buenos Aires. Un tango de muchos años, Malevaje. Bueno, Libardo, don Heriberto García de Ibagué, en el departamento del Tolima, solicita el tango ¿Por qué doblan las campanas? ¿Autores? El maestro Alfredo de Angelis es el compositor de la música. La letra le pertenece a José Rótulo y esta grabación fue registrada el 29 de mayo del año 1951 en la Casa Odeón. La orquesta del maestro Alfredo de Angelis, el dúo lo hacen Carlos Dante, Óscar La Roca, en el tango ¿Por qué doblan las campanas? Con su voz nunca se escuchó tan de mañana ese repicar de las campanas. Rompe la armonía de los bronces un clarín que anuncia voces, ha llegado el invasor. Señor, piedad, Señor, por el amor de nuestro Dios. Señor, piedad, Señor, por el horror de ver sufrir. Rezo que son plegarias a que sus llantos y besos para que vuelvan tras la luz los que cegaron. No ven al hombre que mata al hombre sin compasión. Señor, piedad, Señor, por el amor de nuestro Dios. Llaman al rayar la madrugada otra vez el son de las campanas, tañen esta vez en son de gracias porque vuelven a sus casas los que fueron a luchar. Vuelven a espigarse los cerrados, vuelven a cantar los manantiales. Todo en derredor respira vida, no se ven sangrar heridas y en el mundo reina paz. Señor, piedad, Señor, por el amor de nuestro Dios, de nuestro Dios. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Era petición de don Heriberto García desde Ibagué. Un detalle, Libardo, de este autor, no en la música, sino el señor José Rótulo. Primero, era uruguayo, había nacido en el departamento de Rocha. Está calificado como uno de los representantes de la escuela romántica del tango. Él realmente quiso estudiar piano, pero finalmente su vocación se la descubrió haciendo poesía y letras. Estamos hablando de José Rótulo, que sabe tuvo mucho que ver con su futuro. Otro que usted ha mencionado mucho, Romeo Gavioli, que también era uruguayo, ¿no? Sí, señor, uruguayo y que tuvo una gran trayectoria al lado de la orquesta del maestro Edgardo Donato. Así es. Bueno, ¿cómo le parece, don Javier Montes, desde Dos Quebradas, departamento de Risaralda, ha solicitado el tango El Milagro? ¿Autores fueron? El maestro Armando Pontier, a él le correspondió la música, y la letra es de Homero Espósito. Esta es una grabación de la Casa Sonolux de Medellín. Yo no tengo muy presente en qué época fue que estuvo la orquesta Los Caballeros del Tango allá. Yo creo que estuvieron sobre el año 54-55. Por supuesto, vamos a escuchar a su director, don Raúl Garcés, interpretando con Los Caballeros del Tango este tango, El Milagro. Buscaba olvido y rodé por este mundo. Me hice amigo de las copas, de la noche y el dolor. Y vencido puse en ti, oh Virgen de Guadalupe, todas mis esperanzas de un nuevo amanecer. Llegó a mi vida ese amor que tanto ansiaba, ese amor que no encontraba que me hiciera estremecer. Que lloraran mis ojos al hablarle y borrara mil angustias del ayer. Un milagro has conseguido, virgencita, y hasta me pregunto quién soy. He cambiado del deber y los ensueños, y mil gracias con mi alma yo te doy. Olvido y rodé por este mundo. Me hice amigo de las copas, de la noche y el dolor. Y vencido puse en ti, oh Virgen de Guadalupe, todas mis esperanzas de un nuevo amanecer. Llegó a mi vida ese amor que tanto ansiaba, ese amor que no encontraba que me hiciera estremecer. Que lloraran mis ojos al hablarle y borrará mil angustias del ayer. Un milagro has conseguido, virgencita, y hasta me pregunto quién soy. He cambiado del desvelo en sueños, y mil gracias con mi alma yo te doy. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Raúl Garcés, de Córdoba, Argentina, era además violinista y, por supuesto, aquí en Colombia dejó profunda huella en sus giras. Es más, se radicó mucho tiempo en Medellín. Y el hijo de Garcés, Alberto García Villafañe, violinista, compositor y director, ha manejado o ha estado al frente de la Orquesta del Tango de la ciudad de Buenos Aires, junto a Raúl Garelo o a otro señor, Carlos Corrales. Pero Raúl Garcés, muy afincado en Colombia, con temas como este que acabamos de pasar, El Milagro. Como es una complacencia, vale la pena reiterarle a los oyentes el WhatsApp, donde pueden comunicarse, consignar opiniones, peticiones, observaciones. ¿Cuál es, Libardo? El 320-986-0448. 320-986-0448. Es muy bueno que nos digan dónde nos están escuchando y el nombre completo del solicitante. Sí, por ejemplo, doña Patricia Cardona de Bogotá pide un tango. Por vos yo me rompo todo. ¿Autores son? La música y la letra le pertenecen al maestro Francisco Canaro, en una grabación de la Casa Odeón, 27 de febrero, año 1939. Y volvemos a convocar a Ernesto Famá para que interprete con la orquesta del maestro Francisco Canaro el tango Por vos yo me rompo todo. Por soy como el ave que canta y no llora, como la calandria igual que un zorzal. Cuando canto, canto, cuando río, río, cuando quiero, quiero con todo el corazón. Yo soy como el ave que canta y no llora y busco un cariño para mi pasión. Por vos yo me rompo todo, mi china. Por vos yo me juego entero, mi vida. Por vos yo seré doctor, todo un gran señor, rico y distinguido. Por vos yo seré inventor, sabio, triunfador, mago consabido. Por vos yo me rompo todo, mi china, porque sos mi gran amor. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Ernesto Famá fue además actor, autor, compositor. Había nacido en el barrio de San Cristóbal. Libardo, él hizo a través de su carrera un dueto con Francisco Amor, Ernesto Famá y Amor, y trabajó con don Francisco Canaro hasta el año 1941. Pero le pregunto, Famá no alcanzó la estatura, la popularidad de otros cantantes en Colombia, ¿cierto? Hay que decirlo, él fue muy, es muy conocido en Colombia. Es uno de los cantores más queridos, inclusive lo llamaban el mimado del maestro Canaro. Tiene muchísimas grabaciones, no solamente con la orquesta del maestro Canaro, sino con Osvaldo Fresedo, con otras orquestas. Él grabó inclusive con la típica Víctor. Sí, señor. Pero grabó con Pirincho, ¿no? Es Pirincho, sí. Francisco Canaro. Sí, don Pirincho grabó. Y con Carlos Di Sarli. De Carlos Di Sarli. No, le quería anotar esto de Ernesto Famá. Sí, es conocido en Colombia, pero yo digo en cuanto a popularidad, si usted pregunta por Armando Moreno, por la popularidad es mayor que lo conocen. Ahora, lo apodaron también el cantor millonario, el cuento que hemos contado varias veces, ¿no? Sí, sí. Que el hombre prefería hacer presentaciones muy, muy en privado, cobrando más, ¿no? Y estuvo en dos oportunidades con la orquesta del maestro Canaro o Pirincho, que era él mismo. Es cierto. Bueno, don José Edías de Dos Quebradas Risaralda pide un vals, vea usted, un tango, un vals que se llama Cariño Eterno. ¿Autores? La música le pertenece a Eduardo Poncio. La letra es de Olcese y J. Matianich. Esta grabación del año 1948... en la RCA Víctor. Bueno, pero Libardo, aquí más que un cantor es un estribillista, ¿no es cierto? El que viene. Sí. ¿Alberto Drames? Sí, yo creo que Drames. No sé a dónde irá la tilde, si Drames o Drames. Pero Drames, bueno, yo creo que nos quedaron debiendo un tantico de la letra, del contenido. Pero aclaremos que es un estribillista que va a ser acompañado por Héctor Stamponi en el vals Cariño Eterno. Thank you. la mía muy tiernamente. Junto a tu lado quiero cantar, que le diste a mi vida un cielo de esperanza y un mundo de cariño le enseñaste a adorar. Porque no anida más en mi alma ninguna pena, ningún dolor. Mi pensamiento lleva como néctar sublime el ensueño constante de nuestro puro amor. Buenas noches, tango. Estábamos recordando al maestro que lo acompañó aquí, don Héctor Luciano Stamponi. Además de ser compositor, pianista, un arreglista de primer orden. Pero, Libardo, este señor Stamponi fue autor de dos, pues que yo recuerde, de tangos famosos. El Último Café, que la letra la hizo Cátulo Castillo, y uno, un clásico de Julio Sosa, ¿Qué me van a hablar de amor? La letra ahí en ese tango fue de Homero Espósito. Este señor, como usted lo dice, o como lo decimos, Libardo, pianista, y falleció a los 81 años en Buenos Aires. Había nacido en Campana, pero yo creo que es uno de los personajes en cuanto a apoyo de tangueros. Aquí era un vals. Bueno, don Jesús Estrada de Palestina, en el departamento de Caldas, mire usted, en Palestina. Vamos a traer un tango, él lo ha pedido, Cuando tallan los recuerdos. Este es muy conocido en Colombia. ¿Autores fueron? El maestro Rafael Rossi es el compositor de la música. El autor es Enrique Cadícamo, a él le correspondió los versos. Y esta es una grabación, esta versión, porque hay muchísimas. El 21 sí. de mayo del año 1943 en el sello Odeón. 81 años de esta grabación donde vamos a apreciar la orquesta del maestro Miguel Caló, la voz de un conocido en Colombia, Raúl Iriarte, con el tango Cuando tallan los recuerdos. Una extraña vocación, es la pena de estar solo en la tarde con la fría, que a mi gris melancolía la trabaja de emoción. Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fue de que he dejado para siempre en un rincón. En la tarde evocadora tu teclado amarillento está mudo y ya lo siento, tu lenguaje resonó. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle malevo, hoy como vos estoy lito, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Thank you. siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Disfrutas de Buenas Noches Tango. A través de nuestro programa y atendiendo peticiones, siempre tratamos de recordar o por lo menos reconocer personajes. Este señor que hizo la música, como dijo Olivardo, Rafael Rossi, su verdadero nombre era Rafael Rosa. Había nacido en Mercedes, Argentina, murió a los que en el año 82 murió también, en, esta vez en Buenos Aires. Pero lo curioso, Olivardo, de este señor Rafael Rossi es que, aparte de ser director de orquesta y compositor, se dedicó mucho a la música folclórica, y básicamente porque la casa disquera, la Odeón, le pidió el favor de que, pues, que grabara temas folclóricos, ¿no? No tanto por el lado del tango. Ahora, está muy asociado en sus comienzos a Francisco Canaro y a Roberto Firpo. Hizo parte de la orquesta gigante porque él era además bandoneonista. Hablamos de don Rafael Rossi, autor de la música. Bueno, don Gustavo Gutiérrez no nos dice de qué ciudad ha pedido un tango, Mientras Viva. ¿Autores son? Fue escrito por el maestro Lucio de Mare y la letra es de Eugenio Majuí. Esta grabación es del año 1957, ya muy acá. Libardo, ¿esta orquesta no es muy Carlos de María? Creo que es primera vez que la vamos a pasar aquí a través del programa, doctor. Bueno, vamos a apreciarla acompañando a Héctor Mauré en el tango Mientras Viva. El alba abrí las puertas de mi sobra, el alba fue un promesa y luces, y ahora están abiertas a un abismo, el más profundo y porque me huye. ¿Acaso llegue a ti mi voz en tanto? En ella va una lágrima y un beso, la lágrima por ti porque te amo, y el beso por querer. Te pierdo menos. Mientras viva serás mi único anhelo, y ese tiempo de nardo te murió. Antes hubo un sol en mi invierno y el río dialogaba con tu nombre. Antes el azúcar de tus besos la boca me endulzaba día y noche. Mientras viva estarás en mi desvelo, porque fuiste al final mi único amor. Recuerdo que una vez nos procuramos morir por ese amor que nos ataba. Entonces era un tiempo de sonrisas en la pobreza azul de nuestra casa. No llora porque si mi tango nuevo estás en su existencia y en la mía. Hoy hice para ti sus pobres versos que duelen casi más que mis heridas. Mientras viva serás mi único anhelo, y ese tiempo de largo te morirá. Antes hubo un sol en mis inviernos y el río dialogaba con tu nombre. Antes el azúcar de tus besos la boca me endulzaba día y noche. Mientras viva estarás en mi desvelo, porque fuiste al final mi único amor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Advertí a Libardo el poco conocimiento de esta orquesta de Carlos de María. Sin embargo, su verdadero nombre era Juan Esteban Fernández. además bandoneonista, director y compositor. Curiosamente, Libardo comenzó a los 17 años. Hacía parte de los bandoneones de la formación de Anselmo Aieta. Ahí permaneció 3 años. Pasó después a la orquesta de Pedro Mafia para reemplazar a Gabriel Clausi. Y bueno, la carrera de Carlos Di María, Libardo, como lo hemos reconocido, no fue muy popular en Colombia esta orquesta, ¿no? Y parece que no dejó muchos trabajos, me da la impresión. Tal vez con Héctor Mauré, ¿cierto? ¿Pudo ser? De pronto sí, con él dejó algunos temas, pero bueno, este, inclusive, el tango que hemos escuchado es desconocido entre nosotros. Pues sí. Mire, don Gustavo Gutiérrez lo pidió mientras viva. Bueno, hemos presentado tangos, peticiones de vals, y aquí hay una petición de una milonga. Don Darío Londoño, desde Manizales, en el departamento de Caldas, pide la milonga de Buenos Aires. ¿Autores? El maestro Francisco Canaro, el juez responsable de la música. La letra es de Ivo Pelay, en una grabación de la Casa Odeón, octubre 9, año 1939. La orquesta Francisco Canaro, Ernesto Famá, en la milonga de Buenos Aires. Hoy pasar de mí por mi gran ciudad y en vos descubrir que la copia sos de una que olvidé y que como vos porteña fue. Soy la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, digna nieta de la bella que paseaba majestuosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrullas federales. Soy la flor de Buenos Aires, porteñita, y no la clara copia fiel ni aquella escama que hace tiempo que se fue. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Vamos a mencionar a don Ivo Pelay, Libardo lo comentó, el autor de la letra de esta milonga. Pues don Ivo Pelay, su verdadero nombre era Guillermo Juan Robustiano Pichot. Había nacido en La Plata, en la ciudad de La Plata, fallece en Buenos Aires. Pero además tuvo, aparte de ser poeta, autor y periodista argentino, recordemos que en el Latin Grammy del año 2001 fue nominado por Mejor Canción Escrita para un Medio Audiovisual por la composición Se Dice de Mí. Para los que no lo olviden, don Ivo Pelay, novela que fue muy, o telenovela, ¿no, Libardo? Muy popular en Colombia. Sí, señor, claro. ¿Cierto? Así se conoció telenovela, se hizo conocer ese tema que usted está haciendo referencia, y que la versión original no, ambas son originales, pero la primera que se hizo fue la de Carlos Roldán con el mismo maestro Canaro. ¿La milonga de Buenos Aires? O la... Se dice de mí. Se dice de mí, que también tuvo una voz femenina, ¿no es cierto? Sí, claro. Tita Merello, puede ser. Es correcto, sí, Tita Merello. Tita Merello. Muy bien. Traemos un tango a petición de doña Gloria Estela Cano y su esposo. Ellos están radicados en Pereira y han pedido este tango, Amor de Forastero. ¿Autores? Guillermo López está en la música. El compositor de la letra es Domingo Roldán. Y mire, doctor Hernán Peláez, cómo hay gente conocedora. Hoy hemos pasado 1, 2, 3 temas que son un poco desconocidos, y el que vamos a oír, el primero fue El Milagro, el otro fue Cariño Eterno, que no lo habíamos pasado, Mientras Viva, que tampoco lo hemos pasado aquí en esta emisora. Bueno, ¿y esta grabación de Amor Forastero cuándo ocurrió? Amor de Forastero, el 30 de julio del año 1947, y fue registrado en la RCA Víctor. La orquesta de Alfredo Gobi. Aquí hay un dúo, lo integran Carlos Heredia, Hugo Soler en el tango Amor de Forastero. Embarga las almas de dulce ilusión y en la tardecita dorada del sol entre una retreta alegre y cordial las mozas del pueblo suspiran de amor por un forastero que sabe bailar. Pasaron los días, se irá el forastero y en todos los labios como un pregonero este canto triste se repetirá. Amor de forastero, pasa y no vuelve. Amor de forastero, campanas de bronce con alegre son vuelcan en el pueblo piadosa emoción. Sermón tempranero, misa de dolor que irradia las almas, ternura y amor. Una niña triste se acerca al altar, se inclina y de enojo se pone a rezar. Le ruega a la Virgen le haga volver aquel forastero que pasó y se fue. Amor de forastero, pasa y no vuelve. Amor de forastero, viene y se va. Bueno. Buenas noches, tango. Carlos Heredia hacía dúo con Hugo Soler. A propósito de Carlos Heredia, su verdadero nombre era Antonio Valverde. También nació en la provincia de Córdoba, en un sitio llamado Santiago Temple. Él empezó cantando temas del folclore e incluyó algunos valses. Se acompañaba con su guitarra, pero realmente después de prestar servicio militar va a Buenos Aires y allí se incorpora a un cuarteto llamado Fuster y comenzó a vocalizar, a aprender a vocalizar con el maestro Eduardo Bonesi. Este señor le dijo, hombre, vaya donde un violinista que se llama Mario Acerboni y él lo va a encontrar o lo va a vincular a su orquesta. Es la historia en comienzos de este cantante Carlos Heredia que, como lo advertimos, Libardo, no es que lo traigamos mucho que digamos, ¿no? Pero bueno. Y dejó algunos registros con la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi. Hizo dúo con Hugo Duval. Buenos dúos hizo con ese cantor de la orquesta del maestro Biaggi. Muy bien. Don John Jairo Jaramillo y su señora madre piden un tango. Medianoche. Autores son... La letra la hizo... Corrección. La música le pertenece al maestro Aníbal Troilo. Y la letra es de Héctor Gagliardi, también muy conocido en los programas de la W. El tema se grabó en el 8 de septiembre del año 1944 para la Casa Odeón. Aquí está la orquesta de Ricardo Malerba. Va a cantar Antonio Maida, ¿puede ser, Libardo? Sí, señor, Antonio, hermano de Roberto. Ah, es que yo lo tenía por el lado. Y el músico cuñado de Libertad Lamarque. Bueno, pero Antonio Maida tampoco es uno de los visitantes frecuentes, vamos a apreciarlo, con Ricardo Malerba en este tango, Medianoche. Qué triste es, hermano, las horas escuchar cuando estás olvidado en el lecho tan frío y tan triste que da el hospital. Las 12 de la noche, ¿qué harán los muchachos? Tal vez como siempre jugando al billar, o estarán de baile en algún casamiento, que solo me siento que gana de llorar. No es que me arrepienta hoy que estoy enfermo, quisiera decirles se sepan cuidar. Mujeres y copas y noches de fiesta, yo triunfé en todo eso y aquí está el final. Qué triste es, hermano, caer derrotado, aquella que ayer me jurara su amor. Ni ha venido a verme, ya no le intereso, se enturbia mi vida, qué flojo que soy. Ya mañana es domingo y es día de visita, mas yo sé que una sola para mí ha de ser. Mi viejita querida que por mí tanto sufre, que tanto me dijo y yo no escuché. Lo siento por ella, la pobre tan vieja, a mí que soy joven me venga a cuidar. Las 12 de la noche, qué noche serena, que solo me siento qué ganas de llorar. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Libardo, podríamos decir que no es habitual dos hermanos, bueno, los Martel, por ejemplo, Julio y Lalo Martel, ¿no es cierto? Pero sí, señor. Antonio Maida, fíjese usted, nació en Argentina y murió a los 71 años en Buenos Aires. Él, aparte de dedicarse al tango, fue director artístico de una estación llamada mi muy popular Radio del Pueblo. Pero su hermano, como usted lo anotaba, Roberto Maida, había nacido en Francica, en Catanzaro, en Italia, ¿no? O sea que el mayor era Roberto Maida, seguramente. No, no eran siquiera paisanos. No me diga. Ah, no eran paisanos, no. Pero sí eran hermanos. Sí, no. Claro, claro que sí, doctor. Seguramente Roberto, que nació por allá, cuando llega con los padres, aparece el segundo hijo y ya era don Antonio. Muy bien. Bueno, Libardo, don Jorge Cárdenas desde Villavicencio, en el Meta, nos pide un tango, Tus Palabras y la Noche. ¿Autores? Yo no sé, doctor, mire el disco, ¿cómo pronunciaría usted ese apellido? Emilio. Emilio, ah, aquí lo veo, Carejeta. Sí, sí, no era Carejeta, sino Carejeta. Bueno la música. La letra es de Carlos Cassiari y la grabación, 12 de diciembre del año 1950, en la Casa Odeón. Aquí un cantor muy popular en Colombia, don Julio Martel, acompañado por Alfredo de Angelis en el tango Tus Palabras y la Noche. Partiste sin amar, y el claro de tu ausencia tan mortal, cuando te veo pasar indiferente de amor, la risa pobre disuera de mi tristeza, después te alejas y de mi pensamiento, revive tus palabras y la noche del encuentro, dijiste siempre será para mi vida el amor, palabras de tu emoción que ya murieron. Flor de un día, tu perfume siempre embriaga a mi corazón. Y todo no fue más que un beso, canto que plasmó mi amor. Después al despertar la vida sin color es mezcla de dulzura y de dolor. En vano llamaré tu nombre, ya nunca escucharás mi voz. Distancia de los dos, camino sin final y el sueño que no espeja en tu mirar. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Aquí se aprecia perfectamente el estilo, yo diría, dramático de Julio Martel, pero este tema no se oye mucho en Colombia, Libardo. ¿Tus Palabras y la Noche o sí? No ha tenido mucha difusión, como el resto de temas, que casi la mayoría son muy conocidos. Dante y Martel, por ejemplo. Bueno, hay un vals con el cual vamos a cerrar el capítulo de hoy. Lo ha solicitado don Osvaldo Taborda, de Río Sucio, en el departamento de Caldas. Se llama el vals Tormenta en el Alma. ¿Autores? José Luis Padula, otro gran folclorista, músico. La letra es de Enrique Cadícamo. Esta grabación es del 28 de octubre del año 1940 en la Casa Odeón. Viene la orquesta de Francisco Canaro a acompañar a un dúo o a un dueto,